soñando que Nacho ni coja su fusil. Van con una hipertrofia de la hostia. El puto récord Guinness te hace sentir minúsculo. Vaya músculos, definición al pixel. No caben por la puerta del gimnasio. Ya no les es posible volver a casa, así que se quedan a trabajar el bíceps y a trabajar el tríceps para lucir en Tinder como triceratops. Triceratops, triceratops, triceratops, triceratops, triceratops, triceratops, triceratops, triceratops, triceratops. Terror en el gym, ya nunca podrán salir del redil. Terror en el gym, mataos atrapados en ese cuchitril. Se masca la tragicomedia llamada protección civil. No pueden mover los brazos y a cabezazos rompen el tabique. Dan sus primeros pasos por la rue, se les ve felices. Juegan a los bloques con los coches, te piden que los mires. Se aburren sin sus pesas y regresan a trabajar el bíceps y a trabajar el tríceps para lucir en Tinder como triceratops. Triceratops, triceratops, triceratops. Pasan las noches en